Lo primero que hago es ir a saludar. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es ir a saludar. Saludo a mi papá, saludo a mi mamá. Buenos días, mis papás. Saludo a mi mamá, saludo a mi papá. Buenos días, mis papás. Caricias por aquí, mimos por allá, risas, ja, ja, ja, ja, ja. Caricias por aquí, mimos por allá. Buenos días, mis papás. Buenos días, mis papás. Buenos días, mis papás.